Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Bienvenidos al episodio 8. Ha llegado la resaca de la Wenwigracia y llega en forma de... ¡democracia! Hoy vamos a hacer una entrevista a los creadores del juego Democracia. Menos uno que no está disponible. Y bueno, hemos sacado muchas conclusiones de la Wenwigracia, entre otras que a la gente le encanta que Wen tenga mucha más participación y yo encantado de que la tenga. Esos son aduladores, que tú mola. Bueno, pero déjate adular, ¿vale? Déjate adular. Virgen Santa. Bueno, venimos con un programa... No me puedes dejar a mí, porque ¿saben qué se va a convertir esto? ¿En qué? En el furor de los juegos. Furor. Madre mía, cómo estamos. Bueno, entonces vengo a hacer lo que Gwen dice que es un poco aburrido, que es haceros el resumen rápido de las cosas de las que vamos a hablar hoy. vamos a tener el juego en la Tierra. Que hablaremos del jugón Ojo de Halcón, también conocido a veces como el jugón Master of the Puppets, correcto. Y que lo lleva todo para adelante. En Consejos Jueguiles hablaremos sobre bueno, pues conocer los gustos del resto de gente con la que vas a jugar. En Un Lannister Siempre Paga Sus Deudas hablaremos del Soluna. Y saludaremos como parte de una deuda que tenemos. Encuentros en el tercer turno. Hablará de los puntos de fantasmeo, no decimos más, ya llegaremos. Mirada acusadora de Skydam. No hay un juego para dos, pero bueno, el Soluna es un juego para dos, entonces hemos pensado que valga tanto para pagar la deuda como sección implícita de juegos para dos. Es que el Incaliente también, porque mira, el Incaliente reseña y juego para dos. Es cierto, también tenemos un Encaliente que fue Encaliente sorpresa porque Wendy se esperaba que estuviera yo grabando. En fin, espero que lo disfrutéis. Y sobre es Loquilla. Es el Loquilla, un jueguecillo muy rápido y muy sencillo y muy gracioso para dos. Así que hoy tenemos esa sección, una sección por tres. Y bueno, pues también tenemos nuestro jerga jueguil. Y el plato fuerte, que es una entrevista, como hemos dicho, a la gente de Democracia, el juego de la marca España. Nunca más España que hoy. Sí, eso es, porque además esto que va de Democracia coincide con la abdicación del Juancar, pues hemos dicho, venga, pues nada, hay que acabar de montar. Perdona si sueno cansado, sueno, joder. Perdona si sueno cansado, pero es que estoy cansado realmente. Estamos haciendo ese pequeño esfuerzo para que salga hoy mismo, aprovechando la coyuntura, gracias. La situación política. Y bueno, pues el panorama democrático. Sí, toda esa historia. Y nada, mi cerebro está un poquito ya limitado. Sí, vamos a hablar con ellos de su proyecto de Berkham y eso. Y es nuestra primera entrevista, así que... Eso es, perdonad las cosillas. Hemos intentado... Creo que hemos aprendido un montón de cosas. Hemos intentado hacerla amena. Hemos intentado que fuera interesante y que ellos pudieran... Pues eso, de mostrarla o hablarnos la virtud y las maravillas de su juego. Skydam. Sí. Estamos haciendo ya el último turno, eres muy adelantado. Eso no lo has aprendido de la entrevista. Venga, pues nada, corto por aquí, os dejamos con el episodio y retomamos la idea para el último turno. Nos vemos, hasta ahora. Hasta luego. En caliente. ¿Ya ganó otra vez? ¡La madre que lo parió! ¡No hay pájaro! Yo tengo cancha de este juego. ¡No, en el otro, Ancian! ¡Que te creías que iba a coger ese! También me vale. tenía que invalidarlo. ¿Por qué? Porque iba por el ansia. Bueno, pero gana igualmente, ganaba donde hiciera lo que hiciera. ¡Ah! ¡Que estamos grabando! ¡Correcto! Bienvenidos a otra sección de En Caliente. Hoy, Oquilla. ¿O quién? Oquilla. ¿Del Caetano Oquilla? Bueno, había música de fondo. Vale. Pues eso, Oquilla, acabamos de echarnos media docena de partidas de este jueguecillo sencillito para dos jugadores. Vale, es un juego de Bruno Catala para dos jugadores a partir de 7 años, en el que llevamos a una casa de una escuela de geishas, que eso es una Oquilla. Sí, y está muy bien. Muy rápido eso, por eso hemos hecho media docena de partidas, porque son 5 minutos cada una. Es como un tren raya un poco más elaborado. Eso es. Nos recuerda al camisado. Eso es. No genera tanto odio como el haipu. Pero sí aire de revancha. Sí, porque por eso al final hemos empezado probándolo y hemos acabado echando 6 partidas. Porque además, joder, es lo que hemos dicho, 5 minutos. Sí, y está muy bien. Está muy bien, sencillo. Un tablero de 4x4 con distintas combinaciones de dibujos de jardines japoneses. Y entonces tú pones una geisha llevándote una sección del jardín. Y el otro jugador tiene que poner en una sección que contenga uno de los elementos que vienen dibujados en la que has retirado. Entonces retira la luceta y ya saben qué otra luceta puedes poner. Y básicamente se juega un 4 en raya o un cuadrado de 4. El que consiga ese patrón o dejar al otro sin movimiento, pues gana. Y muy rápido, muy sencillillo. Y como al fin y al cabo es un juego en el que vas... Tu siguiente jugada es la que marca las posibilidades del rival, pues al final de la partida vas viendo pues lo que debes hacer o no para ganar. Y como el jardín se configura cada vez poniendo las losetas aleatoriamente, pues las partidas son distintas. Sí, ideal para dos que se junten y estén esperando a que venga alguien más, porque sí. Lo vas echando y conforme viene la persona, venga, se está sentando, está sacando las cosas y ya acaba la jugada. Lo único que las losetas o bien tendrían que estar lisas por una parte para poder barajarla más aleatoriamente, abajo, sí. O incluir una bolsita para ir sacándola de una. Sí, que es difícil marcar sí. La aleatoriedad. Y también como la ha ido poniendo en una columna al ir jugándola sucesivamente, la sensación que te da... Claro, la baraja, o porque la sensación que te da si la vas dejando secuencialmente es que vas a ir moviendo, vas quitando el tablero, pues suena igualmente porque tienen relación unas con otras. Pero está bien. Está muy chulo, muy muy sencillito y para dos y, en fin, para iniciar la hostilidad es genial. Sí, yo creo que esto engancharía a un compañero no jugón. Sí, seguro. Si tenéis eso, una pareja que no es muy de juego, con esto, pim, pam, y enseguida dice, mira, pues esto me ha hecho gracia, seguro. Así que En Caliente parece ya una reseña. Vale, paramos. Venga, se acabó. Aunque bueno, tampoco tiene para mucho más. Ya está, es que ¿sabes? De este no puede hacer una reseña porque no es caja tamaño polilla tamposa y similares. Sí, la caja custosica, pero si habéis visto nuestro Twitter hemos tenido un poco unos cuantos problemas. Sí, porque tenía doble enfundado, venía doblemente protegida a priori, pero había que limpiarla. Pero sí, eso, perdón. Sí, porque venía con mucho polvo dentro de la caja. ¡Chus! ¡Tengo alergia ahora! En fin, así bueno. Que imaginaos, si me da alergia, he tenido que limpiar el juego por dentro y destroquelarlo ahí con las manillas llenas de polvillo... Aunque la hayamos limpiado y os decimos que está bien. Y añadimos una cosa más. En la traducción, en la edición del castellano, metieron la pata al medir el manual y está recortado un poco la maquetación por los bordes, en fin, está un poco regulero y aún así cabe justito en la caja el manual. Queda un poco dobladillo. Vamos, es que no cabe, es que estaba por fuera. En vez de abrir la caja... Pero bueno, ahora para guardarla dentro va a regular. Es verdad, en fin. No lo había pensado yo. Hay que limpiar la caja, le estoy viendo todo el polvo. Vale. En fin. Venga, os dejamos limpiando. Venga. Bueno, a nosotros. Esa, hasta luego. Hasta luego. Jerga jueguil. Aire, soy como el aire, pegado a ti. ¿Me va a dejar que cante la canción entera? No, estaba soplando en plan aire. Pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta... ¿En esta jerga jueguil puede ser? Correcto. Pues sí, vamos a hablar del aire, uno de los elementos... 5 elementos, arcano. Y iba a decir que a veces el elemento más abundante en las cajas de los juegos. Es decir, cuando un juego dice cuánto aire tiene esta caja... Esta caja está llena de aire. He comprado más aire que juego. Es que este aire es aire alemán y vale más por eso. El oxígeno está cotizado. Y frases similares a esa. Lo que se queja es que tiene una caja muy grande para lo que son los contenidos físicos tangibles del juego. Pero yo creo que tengo la explicación. Ay, hay explicaciones, no, pero a ver cuál es la tuya. El juego se asfixia, necesita aire para sobrevivir desde que llega del transportista fabricante a la pobrecita tienda y después a la estantería. Tiene que sobrevivir hasta que el dueño lo abre. Bueno, si algún editor no escucha algún día, lo mismo empieza a argumentar eso, jodido, pero no, yo creo que no va por ahí. No, ah, no, es Kaidan, ¿y por qué es? Pues normalmente es porque somos todos muy de caballo grande, ande o no ande, y entendemos mejor pagar un precio si la caja es más grande que si la caja es más pequeña. Y entonces los editores hacen cajas grandes que no llenan con los componentes para poder vendérnosla a un precio mayor. Juegan con nuestras ilusiones. Sí, bueno, directamente juegan con nosotros y saben que una caja tamaño Catán, pues el juego son 40 pavos, más o menos. ¡Aire! ¡Ah! ¡Soy como el aire! ¡Ah! Válgame el Sky. ¡Tenemos visita! Bueno, pues bienvenido a lo que es una nueva sección en el podcast. Otra más. Otra sección más. Siempre tenemos secciones nuevas. Pero esta es con entrevista. Efectivamente. Y es la primera. La primera entrevista que hacemos. Va a ser genial. Tenemos la suerte de estar hoy con dos de los autores de Democracia, el juego de la Maica España. Estamos... Ah, pero eso todavía existe. ¿La Maica España o la Democracia? Jeje. Bueno, el juego por lo menos va a existir, porque va por muy buen camino. Estamos con Miguel Santander. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miguel, nos alegramos mucho de estar contigo. Y con Carlos Guevara. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Hola, Carlos. Sí. Pues nada, solo falta uno de los integrantes del equipo, que es Raúl Heredia, que... Mira, el neurocientífico. Vamos, colega de profesión de Gwen. Él está en Washington. Miguel, ¿tú estás en Valladolid? En Madrid estoy. Soy de Valladolid, pero estoy en Madrid. Estás en Madrid. Y Carlos, tú eres de Málaga. De Málaga también. Efectivamente, yo soy de Málaga también y me queda, ahora mismo todavía estoy en Málaga. Todavía no me he ido a extranjero. Pues estamos cerquita. Pues eso, nosotros estamos aquí en Granada. Ah, mira, perfecto. Ya me sonaba a mí el acento, digo, creo que me suena. Aquí hay algo. Me suena cercano. Bueno, la primera pregunta que me hago yo es, ¿cómo lleváis o cómo surge tres personas que me parece que están cada una tan separada de la otra? ¿Cómo surge esta idea? Pues... No sé si... ¿Qué contesta tú, Carlos? Que lo cuentas mejor. Vale, perfecto. Pues yo lo cuento porque además, como te voy a tener que poner las flores a ti, y pues siempre queda mejor. No, pues evidentemente comienza juntándonos, por supuesto. Juntándonos todos y estábamos en Madrid, estaba Miguel, estaba cogiéndonos a Raúl y a mí, nos estaba cogiendo en una aventura que no tiene nada que ver con Democracia, que es la que el día a día me quita trabajo, y bueno, no, o me da trabajo más bien. Estábamos en Madrid en su casa y bueno, pues estábamos un poquito indignados, un poquito pues discutiendo sobre política, que nos gusta mucho, sobre los acontecimientos que pasaban en ese febrero, que era, había unas cuentas en paraísos fiscales y unos sobres y unas cosas que habían salido. Que salen solo en las pelis. Sí, de esas cosas. A lo mejor era una película solo y nos hemos montado toda la historia así. Efectivamente. Posiblemente sería eso. Sería una película que vimos, nosotros no lo creímos porque somos gente que nos dejamos impresionar fácilmente y entonces pues no lo creímos. Y dijimos, pues de esto hay que hacer un juego de mesa. De hecho, Raúl fue el que dijo... De esto hay que hacer un juego de mesa. Entonces, bueno, pues eso estaría divertido, nos gustó mucho. En ese momento nos emocionamos, la verdad, y nos vinimos arriba. Y, bueno, pues ya volvimos a Málaga. Y a los 4 o 5 días, pues, nos llama Miguel. Dice, ay, chicos, ¿cómo lleváis el juego? ¿Cómo lleváis el juego? Entonces, claro, pues realmente nosotros habíamos pensado, pero, para ser sincero y honrado, no habíamos avanzado en el diseño y tal. Y él, pues, dice, es que yo me he venido arriba y he escrito ya 6.000 palabras sobre el juego he diseñado una posible dinámica que puede ser muy divertida. Y ya, pues hizo falta ese empujón inicial que él dio para que ya nos pusiéramos a trabajar y decir, oye, que esto nos lo tomamos en serio y vamos a sacar un juego, venga. O sea, y hasta aquí. Fue él que dio la fiebre. Le puso, la verdad, a esa escena que todos nos imaginamos cuando, bueno, No sé, pero siempre escuchamos más de un juego, Sí. tío, sí. Y aquello es la exaltación de la amistad y hay como un foco y dice, sí, vamos a hacerlo, pero después se queda en agua de borrajas, pero no. Él fue el que dio entonces ese primer paso. Claro, el escritor. O sea, lo suyo para eso es juntarse con un escritor y que de pronto pues entre en proceso creativo y se entre en trance y de pronto haga y empieza a crear. Entonces ya todo marchó, me No, no, entiendo. fue una obsesión, ¿no? No tiene que ver con la escritura en este caso, fue que se me metió entre ceja y ceja y bueno, y empecé a pensar y se me ocurrió alguna cosa y luego a partir de ahí pues tiramos y no sé, bueno, pues muchos meses de pruebas y hasta hoy. La primera prueba fue terrorífica, ¿recuerdas, Carlos? Sí. Fue Pero extremadamente. terrorífica. Pero tiene Fue mucho muy pero mérito. muy divertida, ¿eh? Fue muy divertida, lo que pasa es que fue muy larga. O sea, nosotros, de hecho, ilusos de nosotros y con ganas de guardar esos recuerdos de, ay, vamos a grabar la primera partida, que juguemos todos los. Porque, claro, somos seis, juntando los tres que creamos con nuestra pareja, pues somos seis. Dijimos, pues ya está una partida de seis y la grabamos. Iluso de nosotros, el disco duro de la cámara se gastó en la primera ronda. La primera ronda, pero Madre mía, bueno, madre mía. gajes Pero. del oficio. Claro, eran los comienzos, o sea, no, el primer juego no va a salir a la primera y la primera vez que se juega ya está clavado, entonces, pero bueno, pero fue una prueba muy divertida. No, pero tiene mucho mérito y mucha autoconvicción de decir, es que tengo una super idea buena y la voy a llevar a cabo. Y pese a después todas estas cosillas Sí, graciosas. todos los inconvenientes que surjan o incluso eso, que os llevara ahí esa pesadilla que decís o ese chasco inicial, decís, madre mía, la que hemos liado. Y la verdad es que Hombre. viendo los componentes, el juego tiene, la habéis echado, además de testar, o sea, para probar tal cantidad de material, la habéis tenido que testearlo mucho. Sí. Sí. Sí. ¿Cuántas Pero camas, mucho. cuántas cintas comprasteis más con esa? Pues yo, ya no volvimos a grabar ninguna partida ¿no? Por la cuenta que le traía a la cinta. Pero hicimos, echamos muchas y fuimos ajustando poco a poco, lo probamos con más gente, así, y bueno, sobre todo pues los amigos así más cercanos y nuestras parejas, había una época en que estaban amargadas, les dejamos allí probándolo, hasta que de repente, pues no sé, a partir de cierta modificación empezamos a ver que oye, pues que les gustaba, incluso que querían echar otra. Y entonces a partir de ahí ya fue ajuste fino, fino y hasta hoy. Además, más mérito, porque si después de haberlo sufrido pasan a ese punto de decir, vale, realmente podéis sentir algo bueno estamos haciendo, porque si después de haberlo torturado ya querían. Y os imaginasteis que hasta desde aquel momento mítico de vamos a hacer un juego hasta ahora en el Berkami que iba a ser así. No, vamos, para nada, hombre, o sea, Para nada. sabíamos que la idea no era mala y que el momento o sea, y la temática del juego iba exactamente con el momento. Hombre, no nos esperábamos las elecciones, nuestra democracia partidista de democracia y las elecciones de europeas, bueno, tendremos que hacer una segunda versión posiblemente. La expansión. En cuanto saquemos la primera, Oh, tendremos que hacer una expansión porque nosotros podemos conseguir una expansión. de hecho, os animo a que lo hagáis porque todo el material que he ido viendo del juego, he visto que muchas de las cartas reflejan pues esos momentos que iba a decir vivido, que hemos sufrido en estos últimos años. Eso, por ejemplo, me encanta ese de la rueda de prensa sin preguntas. O el y tú más, pues si ponéis una carta llegado el momento del Podemos, seguro que le dais algún giro al juego que tenga, vamos, total actualidad, Sí, total. no, no, no te creas que no lo hemos pensado. Hemos pensado ya alguna idea para una expansión. Pero eso de momento queda en el futuro. Sí, primero estáis con la campaña. Eso, Primero cuando la ya. campaña, sí. Eso Luego es. descansar un poco. Bueno, la campaña no va mal, porque de hecho hoy he visto que habéis superado los 11.000 euros de 15.000 que vais pidiendo. Y está en Berkami, Perdón, ¿no? solicitando, porque pedir siempre queda muy feo en este país, pedir. Como el dicho de más triste de pedir. No, más, sí, más triste, muy triste de robar, pero más triste de pedir o algo así. Sí, algo así es. Pues la campaña va bien, quedan 2 semanas, habéis superado los 11.000 euros, estáis dando actualizaciones regularmente. ¿Cómo gestionáis todo eso? Con muchos hangouts. Pues Y con un grupo de WhatsApp terrible. sí. Y además, imagínate en dos usos horarios diferentes. Claro. Solo por curiosidad, ¿Washington DC o Washington el Estado? DC. Vale, menos mal. Porque si fuera el Estado, es costa del Pacífico y creo que son 7 horas o algo así de diferencia. ¿Ves cómo es de mapa? Pues mira, el otro día, para que os hagáis una idea, el otro día hicimos una reunión, hicimos una videoconferencia los tres, de vez en cuando, cuando surge algo, y el otro día la hicimos, pues Raúl iba en el coche con el teléfono puesto así como de manos libres, enfocado a su cara, y iba mientras conducía pues la pues reunión. O sea que así estamos. Madre mía. Al borde de la actualidad, o sea, cuando pasa algo rápidamente hay que actuar o hay que, bueno, pues intentar responder de la mejor forma, porque claro, hay cosas que hemos previsto y que no se hacen las cosas de forma improvisada, sino que hay una estrategia detrás y un pensamiento de poder ir sacando las cosas, de ir manteniendo pues la ilusión por el proyecto, porque la gente puede hacer compartir la ilusión personal que tenemos nosotros. Pero claro, hay veces que gente que te pregunta cosas pues que no te esperas o por ejemplo, últimamente pues tenemos muchas preguntas hacia sacar una versión en inglés o incluso una versión en otros países. Entonces, claro, es una cosa que de entrada, sin haber salido todavía la democracia, sin ser una realidad, aunque estemos cerca, pues nos sorprende y bueno, pues al final tienes que rápidamente dar una respuesta porque tampoco tienes mucho tiempo, porque es lo que pasa con un crowdfunding, que al final tienes que responder el mismo día o al día siguiente porque si no... caduca rápido todo, claro. Sí, pero eso es muy de agradecer. Además, yo creo que las campañas de crowdfunding es lo que más se aprecia, es que los autores respondan. Sí, que estén haciendo ese esfuerzo por estar al pie del cañón y porque sepas que, bueno, si me he interesado en tu proyecto, tú demuestres que al ser tu proyecto estás eso, dedicado, que es lo que, no, lo que estáis contando al fin y al cabo. Me ha gustado, vamos, bien, preparando la entrevista y eso, este ratillo que íbamos a echar, he estado viendo el blog que tenéis y me ha gustado esas entradas, ¿cómo las llamáis? ¿Nada que ver con la realidad? ¿Se llaman? Efectivamente. O sea, me ha gustado cómo utilizáis una partida, bueno, que lo mismo son cosas que se os han dado o en partidas de prueba y eso, pero que resulta muy inmersivo el modo en el que lo contáis y pone muy bien en situación las mecánicas del juego. La verdad es que eso... No, deciros. Pues sí, que... gracias. Sí. Otra de las ventajas de tener un escritor en el grupo. Bueno, he estado viendo que había empezado a sacar ya algunos stretch goals más allá del planteamiento de financiación básica que necesitáis. Supongo que algunos los tendríais ya pensados y otros han salido de peticiones que me ha parecido ver que os ha ido haciendo la gente en estas semanas de campaña. Me ha sorprendido el de los sobrecitos para las votaciones de... Uy, eso está muy chulo. Sí, ¿verdad? A ver si llegamos. A mí me encantaría, porque yo quiero que mis elecciones sean con un sobrecito y una urna. Eso está súper chulo, es un puntazo. Es un puntazo, es muy, muy, y, muy... Y hablando de puntazos, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro juego? Bueno. Porque cuando alguien tiene algo entre manos y tanto tiempo, al final se cansa y dice, mira, es que lo quiero ya lanzar y que quitarme las manos, pero ¿qué es lo que más os gusta? A mí sin duda lo que más me gusta es al final cuando partidas en las que hemos jugado que la gente se mete en el papel y hay una parte del rol en el juego nuestro de mesa que no está arreglada y no está en las instrucciones, pero que al final pues hace mucho más divertido. Entonces realmente cuando tú de pronto el otro día hicimos en Málaga aquí una presentación y coincidieron unos amigos, padre e hijo, y de pronto ver cómo te viene mi amigo que es el padre y te dice... ¿Qué? ¿Me ha cogido mi hijo? Y me ha destrozado vilmente, me ha quitado todas las comunidades y ha hecho un pacto conmigo y me ha engañado en el pacto. Y entonces habían hecho un pacto entre ellos en los que tenía una serie de términos, pero jugaron porque le dieron los términos suficientes como para que pareciera que el pacto era bueno, pero luego la clave que era que le iba a quitar comunidades, esa no se pactó y lo pillaron. Entonces era como, de pronto me ha pillado, me ha ido por mí vilmente y tal. Entonces es muy divertido eso, ver cómo al final la gente se totalmente hace una inversión, se enfunda en el papel de un político o de alguien que tiene que llegar a ese tipo de acuerdos, al final luchar contra otros partidos y apoyar, pero no todo el rato al de su propio partido, pues me resulta muy divertido porque al final eso es como convertir esa discusión de política y esa forma de arreglar el mundo que siempre acabamos teniendo, ¿no? en reuniones con amigos, pues encima con el juego delante se vuelve mucho muy divertido porque puedes ya puedes llevarlo a la práctica. A mí me parece la parte más divertida. Sí, sí, sin duda es esa. Mira, ayer teníamos una partida en una tienda, en el Mono Araña, en Madrid, una partida de demostración y eran seis jugadores. Y cuando el presidente del gobierno retiró las subvenciones a todos los medios de comunicación, menos los de su partido, de manera que los de Star Wars todos, los partidos minoritarios hicieron una sentada allí y gritaban ¡La casta! ¡Casta! ¡Casta! Físicamente sí. La tienda, o sea, físicamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hubo una sentada allí, sí. Eso a mí, para mí es impagable eso. Se te saltaban las lagrimillas allí mirando. De risa, sí. Y de emoción, casi. O sea que, bueno, claro, el tema ayuda a que si alguien no es muy jugón, también se meta. Claro, sí, claro. Yo creo que sí. A la gente, tenemos, o sea, de todos los que lo han probado, hay bastante gente pues, que no es así jugón habitual. Pero les gusta. Se ve que meterse en la piel de un político así, jugar a cosas que no harías en la vida real, ¿no? Pues como que descubre una especie de cara oculta y perversa, pero muy divertida. Sí. Y no sé, la gente lo pasa bien así. A lo mejor la clave es eso, que sabes que no lo haría en la vida real. Y, o bueno, o quieres pensar que... O quieres pensar lo que no lo harías. Y trasladar la guerra del zapping de casa, de yo quiero ver este telediario porque aquí ponen estas noticias, no pasa lo otro, hijo, tú es que vas con aquello en un juego de mesa. Claro, ya pues así directamente le clavas un desprestigio rápidamente y te quedas muy a gusto. Y te sueltas un tú más allí y ya, vamos. Esa carta me ha encantado. El y tú más, que es... Eso es como el y tenías un hijo del King of Tokyo. Bueno, es como un espejo. El a mí me rebota y a ti te explota. O sea... Sí. Rebota que en tu culo explota. Exacto. ¿No? Claro, claro. Que... Le echa una carta muy mala a un rival y ese rival te puede devolver la misma moneda a ti. Entonces sufre. Claro, también la paga. Dice, yo pierdo popularidad, pero tú también la vas a perder. Tú pierdes conmigo. Entonces, no te hace nada positivo a ti, pero te da la satisfacción de fastidiar al que te ha agredido. Una cosa, viendo el juego, una cosa que me ha encantado es cómo habéis hecho para escalar de 2 a 6 jugadores. Porque, bueno, seguramente, a ver, 2 o 3 jugadores, el juego sea de iteración muy fuerte y tienes claro quién es tu enemigo porque no hay más opciones. Pero como veo que vais eso, metiendo los partidos minoritarios o metiendo más de un líder en cada uno de los partidos mayoritarios, eso genera un juego de tronos, digamos, ahí que tiene que ser la monda, vamos. Me imagino eso, un mismo partido y que te diga, bueno, este tío va en mi partido, me interesa el partido vaya bien, pero yo quiero sacarlo a él del poder y ponerme yo. Esa situación tiene que ser también una situación que dé muchísima vida al juego. Sí, eso pensamos. Las partidas son muy diferentes. Si hay partidos minoritarios, pues tienes que estar preocupado, además de conseguir influencia para el partido, ser más popular que tu compañero, destruir al otro partido, tienes que estar preocupado de que el bipartidismo continúe donde está. Sí, si no lo hay, pues es muy diferente. O sea, es que había leído que el partido minoritario le vale con conseguir la mayoría. En ese momento sí. Esa le vale con ser la segunda fuerza más votada en unas elecciones. Y entonces se acaba el juego y gana. Y ya está. Sí, sí, en ese sentido el juego es asimétrico. Claro, además como minoritario a ti lo que te interesa en un momento dado es, bueno, pasar un poco desapercibido, que entre ellos se apuñalen, entre los dos partidos mayoritarios, para tú como consecuencia de ese enfrentamiento, pues tener vía libre y campar y poder conseguirlo. O de hecho, de algunas veces lo que pasa es que uno de los partidos mayoritarios gana de forma aplastante al otro y, claro, al final tiene, digamos, el poder de tan pocas comunidades autónomas que al final el mayoritario se lo pone fácil porque con poquito que hagas ya se convierte en segunda fuerza. Claro. Claro, eso... El partido mayoritario que está ganando de paliza tiene que pararse y decir no voy a seguir ganando porque entonces... Pierdo. Claro, porque entonces le estoy brindando la partida al minoritario. Eso, sí. Vale. No había llegado. Bueno, vosotros, claro, tenéis el juego mucho más explotado, pero yo ni se me había ocurrido esa mecánica tan retorcida de decir, oye, para que nos colamos. Claro, claro. Sí, y luego los pactos electorales, que hay, el minoritario es el partido bisagra. Si el mayoritario no consigue mayoría absoluta, pues pueden pactar con el minoritario les da votos a cambio de comunidades. que le sirven a él para medrar. Eso os iba a decir, porque yo recuerdo que la primera vez que vi hoy Democracia al juego fue en el vídeo de Monroe, que es que no hace mucha gracia. Sí, lo de éxito. Sí, sí, pues era muy, muy divertido. Y entonces estoy un poco pez porque creo que Kaidan se ha leído las reglas y así resumió cómo es una partida de Democracia. Porque estáis exprimiendo ya aquí entre los tres y yo estoy bastante pez, tengo que confesar. Vale. Bueno, pues vamos a hacer, a ver si le podéis hacer un resumencillo de 5 minutos para, o bueno, el tiempo que necesitéis, perdonad, para ponerla al día. Venga, Miguel, te dejo. A ver, resumen del objetivo del juego y demás, un poco el juego por encima. Bien. Sí. En democracia eres un político de primera fila, de una democracia bipartidista. Y tu objetivo es colaborar con tu compañero de partido para ganar el control de comunidades autónomas, para ganar influencia y votos, y al mismo tiempo ser más popular que él para llegar, o sea, para ser candidato del partido a la presidencia. Tu objetivo es llegar a ser presidente y aguantar tanto tiempo como sea posible. Es decir, solo puede ganar uno, con lo cual tu compañero es tu compañero, pero no tu amigo. Es una House of Cards con Game of Thrones mezclado. Sí. pero en España. Sí, pero en España están. Hay puñaladas, sí. En algún momento hay puñaladas, eso está garantizado. Y luego, bueno, si hay partidos minoritarios, pues su objetivo es muy distinto. Es ser llegar a ser la segunda fuerza más votada, o sea, convertirse en partido mayoritario. Ajá. Con lo cual, pues hace del juego algo bastante asimétrico. Eso me lleva a pensar. Supongo que dais un poco por hecho, ya yendo al mundo real, que si en algún momento a lo mejor una fuerza política minoritaria en España, pues decía un país, llegara mayoritaria, lo mismo volvemos a tener otro bipartidismo, pero de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco especular por mi parte. A ver, sí, sí, eso ya para la expansión. Vale. Eso, una pregunta, porque no he llegado a mirar a tanto nivel. Los partidos minoritarios, digamos que tiran de recursos, de cartas y de varones y cosas así, igual que los mayoritarios, aún teniendo menos recursos, o tienen como o sea, tienen los mismos jugadores, los mismos agentes, lo único que tienen, cambian lo que le cuesta, digamos, conseguir que una comunidad vote por ellos. Les cuesta más dinero y más popularidad. Conquistar comunidades, sí. Entonces tienen dos cosas, digamos, dificultadas. Por un lado, el conseguir conquistar esas comunidades, porque tienen una exigencia de dinero y monetarias y de popularidad mayores. Y luego, a la hora de las elecciones en el juego están claramente favorecidas a los mayoritarios, porque las comunidades que son neutras, cuando es el momento de elecciones, las comunidades que son neutras aportan votos tanto al partido azul y al rojo, a los partidos mayoritarios, pero no aportan votos a los minoritarios. Entonces ellos, durante toda la legislatura, tienen que procurar ir metiendo votos en esa urna, que esperamos que sea una realidad, pero tienen que ir poniendo votos de su color. Sí, vamos por la urna a comprar el juego. procede. Para conseguir que cuando luego allá se saque al azar las cartas de ese montante, pues salga alguna del color minoritario. Entonces ellos tienen esas dos cosas. Por un lado les cuesta más las comunidades, por otro lado las elecciones no están favorecidas para ellos, sino todo lo contrario, están favorecidas para el bipartidismo. Sí. ¿Y todo esto con qué mezcla de mecánica habéis utilizado? Pues a ver, básicamente la idea es que uno juega el juego a través de agentes. De agentes que tiene, son cartas que tiene delante de él boca arriba. Está el líder, que le representa a uno, y luego tienes varones de tu partido, puedes comprar medios de comunicación y puedes comprar jueces. Y la idea es que tú juegas una carta, que puede ser de financiación, de campaña o de intriga, juegas una carta boca abajo, debajo de cada agente. Ajá. Todos hacen eso al mismo tiempo. Y luego, cuando todos hayan puesto las cartas, o sea, han planificado su jugada, pues equilibrando la financiación que vas a conseguir con las actividades que quieras hacer, con lo que cuesten, dar discursos, hacer campañas de imagen, sobornar transfuga, lo que sea. Y una vez que todo el mundo pone las cartas, pues quien tiene un juez puede marcar una carta de un oponente para investigarla. Y luego, pues turno por turno se van revelando las cartas, y las cartas que estén investigadas y sean ilegales, pues producen un juicio. con toda esa gente. Digamos, sería parecido al River Dragon, al juego este en el que tiene los chinitos que tienen que pasar de una isla a otra, en el que Sí. tú planteas tu jugada al principio boca abajo, y luego, solo que en ese juego se va revelando una a una, digamos, por cada turno. Aquí, cada persona revela su jugada completa, pero claro, una vez que la has puesto boca abajo, no la puedes cambiar ya. Entonces, lo ilegal o legal que hayas hecho, luego si te pillan, Si te uff, pillan. te pillaron. Pero bueno, no está todo No perdido. Si puedes no decir está. que es un regalo. Sí, No, sí. no puedes. Bueno, sí lo puedes Sí decir. hay. ¿Así? ¿Ah, Sí hay. He visto cartas que sí te permiten cosas así. sí? O Por sea, supuesto, por un juicio supuesto. no es el fin del camino. Ah, vale. No, por supuesto. En un juicio, lo que ocurre es que tu partido pierde popularidad, o sea, pierdes popularidad, tu compañero de partido también se ve un poco salpicado por el escándalo, y luego los jueces, que hay tres jueces, en principio, pues votan si eres culpable o inocente. Y Todo los esto jueces. dependiendo. Si no tienes una carta de reacción, por ejemplo, que te Eso. permita, pues, demostrar que la escucha fue ilegal, y entonces que se inhabilita al juez que te está acusando, con lo cual al final quien pierde es aquel que te estaba enjuiciando o investigando, más que Sí, el que eso puede hacía suceder. yo, ¿Cómo mola? hacer un Es gasto. que Es lo que vais contando y es que te lo vas a visualizando. mí lo que me pasa es que, claro, entre lo que me he ido leyendo y viendo antes de hablar con vosotros y lo que escucho, estoy ahora mismo como hypeado, perdido. Sí. Eso iba a preguntar, porque cuando habéis dicho, es que la gente nos pregunta cosas y tal, ¿sois conscientes del hype que tiene el juego ahora mismo? Hombre, no nos esperábamos tanto, o sea, que fuera a tener tanta repercusión, pero la verdad es que estamos encantados, ¿no? Hombre, no, es que claro, no somos tampoco muchas veces conscientes, lo haces con muchas ganas y dices, bueno, pues te emocionas tú, pero bueno, de emocionarte tú con tus dos colegas, con Raúl y con Miguel, los tres ahí enganchados con nuestras novias ahí diciendo, hostia, cómo mola este, flipa, te divierte y tal. Pues Sí, claro, ahí partido de te la puedes risa. encontrar luego pegarte con el El muro de la patacazo realidad. electoral. Y claro, y decir, oye, esto no le gusta a nadie, ¿no? Y que te dijeran, la política, qué rollo, tal. Pero después, la verdad es que estamos muy contentos porque hay una serie de gente que dice, hostia, es que mola mucho, es que mola. Entonces, Sí, realmente y te. dicen, es que es igual, es Claro. igual. Sí, que además que con oíros, vamos, se mezclan. Sí, además de, vamos, lo bien que estáis, que transmitir la idea, lo real que lo hacéis, lo. El que se os ve que estáis detrás, no como otras cosas. Bueno, pero la Hombre, verdad es que le hemos puesto muchas ganas y mucha ilusión. se Es, nota, supongo que ese es el. se nota que estáis implicados. Además, os veo, he leído por eso los distintos foros que hay, pues, de juegos de mesa así españoles. Estáis moviendo, en fin, no sé, se os ve que estáis dedicados a la campaña y que es un proyecto personal en el que creéis y que os gusta, vamos. Y el día que subí la campaña a Berkami, ¿qué? ¿Qué se siente cuando le da al start, no? Bueno, ¿y cómo llegas a poner algo en Berkami? Eso es, eso nos gustaría saber. Bueno, Esa para pues Carlos, esa la dejo. hablo yo, ¿no? Hablo yo. Es el experto en Bueno, Berkami. Vale. bueno, yo es que esta es mi segunda campaña de crowdfunding, realmente. La primera la hice de un proyecto que tengo, porque yo soy divulgador científico de forma profesional, digamos, porque lo que yo hago el día a día. Y con lo que intento ganarme la vida es divulgando ciencia en la empresa que tengo. Pues Y ya tengo un entonces, poquito. dentro de esa empresa hicimos un primer proyecto. La empresa lleva un poquito de tiempo, llevamos apenas un año y medio de vida. Y entonces, pues, nos propusimos como primer proyecto, para darnos a conocer y para que la gente supiese de lo que éramos capaces, pues, de hacer, pues, propusimos un documental sobre enfermedades, sobre investigación en enfermedades raras, en enfermedades poco frecuentes. Se llama raras, pero no invisibles. Entonces, ese documental se ha podido hacer y estamos muy contentos de cómo ha salido el proyecto y demás, pero se pudo hacer gracias al crowdfunding. Fue financiado de forma colectiva también, y ahí aprendimos mucho esos primeros 40 días, porque además era muy difícil, porque claro, es un proyecto muy minoritario, que era un documental sobre enfermedades poco frecuentes, sobre investigación en ellas, en 2013, y claro, cuando es una cosa difícil de sacar, y ahí aprendimos mucho. Entonces, de eso aprendido y de la experiencia, pues un poquito, bueno, pues un poquito ya sabíamos y ya conocíamos, por ejemplo, al equipo de Berkami, y los conocíamos un poco de la experiencia pasada, y bueno, eso es fácil. Y digamos que me tocó a mí ser la parte del crowdfunding. Entonces, bueno, pero eso básicamente es preparar tu proyectito bien, con una serie de hitos, ¿no? O de partes fundamentales que hay que tener claras, ¿no? Como, o sea, de qué va el proyecto, intentar hacerlo de forma atractiva, que la gente pues vea esa ilusión, ¿no? O ese vea esa que se haga partícipe. Es muy importante hacer partícipe al final a los mecenas que va a ver el proyecto de la ilusión y de las ganas que se tiene. Pues señalando pues cuándo lo va a tener listo, cuál es el calendario, en qué vas a gastar el dinero, para qué lo necesitas, y un poco pues tener claro todas esas partes, enviarlo a ellos, y luego pues Verkami hace una selección, digamos, de los proyectos, pues en función, te aconsejan, te dicen, mira, pues el proyecto tiene tiene buena pinta, o creemos que puede ser difícil, intentar las distintas recompensas y demás. Pero por ejemplo, con Democracia, pues la verdad es que fue increíble, porque si con Raras pero no Invisibles, pues nos lo aceptaron, pero por ejemplo ellos nos indicaron que era muy difícil porque no teníamos una comunidad online, porque claro, la comunidad online es muy importante en los procesos de crowdfunding, porque todo se mueve en internet, el crowdfunding se mueve en internet. Entonces, si tú no conoces a la gente que tiene cierta influencia, o tú no tienes de por sí cierta influencia, se hace muy difícil. Entonces, claro, en Raras, pues nosotros nunca habíamos trabajado con enfermedades raras. Sí, que a lo mejor pensabais que era un nicho minoritario. Claro, nos dijeron que podía ser muy difícil, que el proyecto era bonito, pero que podía ser muy difícil. Y tardaron, de hecho, tiempo en aceptándolo. Con Democracia, en menos de 24 horas ya teníamos el sí, y Verkami estaba súper ilusionado diciéndonos que era un proyectazo, que para adelante, lo cual ya para nosotros fue un primer espaldarazo y decir, hostia, vaya, que a esta gente le llegan muchos proyectos, claro, claro. Y a partir de ahí preparando, intentando que la salida fuera buena, que el primer día fuera muy bueno, pero la verdad es que desde el primer momento súper sorprendidos, porque ya ves, nosotros pusimos esos primeros 50 juegos que eran, ¿no?, los que llaman Earlyverse, ¿no?, Early Adopters, los primeros que apoyan el proyecto, los pusimos con la ilusión de que en los dos, tres primeros días se vendieran esas 50 copias, y se vendieron en una hora y poco. Bueno. Entonces fue increíble. No, sí, además que vas viendo la página agotado, agotado, agotado. Sí, bueno, yo estaba viendo los de los líderes, que tenéis los líderes... Todos están agotados. Bueno, ahora hemos sacado también ya a los varones. Eso he visto, al varón ahí. Y el fiscal general del Estado, pero el fiscal general del Estado ha durado bastante poco tiempo. Nada. Eso es también. El fiscal general del Estado ha sido rápidamente adquirido, y ahora ya, pues bueno, tenemos los varones de los distintos partidos. Y bueno, pues la verdad es que nos parecía una idea que podía ser también divertida y que a la gente le podía gustar formar parte del juego. Y volvió a sorprendernos también, porque el primer día se vendieron 5 de los 6 líderes. O sea, que fue una cosa espectacular. Estaba pensando una maldad. Qué raro. Sí, yo soy muy de maldades, ¿no? Si algún partido político a su líder no le interesaría haber salido ahí, que le sale que como publicidad le hubiera salido muy barato, la verdad. Pero a lo mejor a ellos no les repercute ya, bien. Ya. Hubiera sido interesante. No sabemos cuál. Nosotros, bueno, no conocemos a todos los mecenas. O sea, lo mismo nos encontramos que realmente ha habido un líder en un partido político que quiere entrar en el juego. O sea, sería lo más divertido. Algunos frustrados de no salió yo, para salgo en un juego. Y me quedo para siempre. Una partida entre políticos lo mismo alteraría el continuo espacio temporal o algo. Yo no sé si eso sería demasiado ético. No, lo mismo dirían, o sea, pero si esto dirían que no es un juego, dirían que esto es trabajo. Día a día. Ya como, no me acuerdo cómo se llama la peli, la del juego que se meten al final en ella. Es un octopis total. ¿Tron, no? No, es un juego de mesa que se ponen a jugar ¿Yumanji? En una casa. Ah, Yumanji. Perdón. Dios. Bueno, sí, sería el Yumanji de los políticos. Yumanji de los políticos. Efectivamente. No quiero imaginarme eso como puede ser. Bueno, estamos viendo que ahora mismo la gente puede tener por 40 euros colaborar con vosotros y obtener el juego en su propia casa. Sin tener que preocuparse de... Eso. Incluso si te juntas con otros tres te sale más baratillo. También habéis hecho eso, en lotes, digamos, más flexibles para el pack democrático. Ese. Sí, incluso, sí. Y alguno para tiendas también hay disponible, si alguna tienda se anima a adquirir alguno. Ahora llega el momento de preguntarlo. ¿El qué? ¿Queda alguna sorpresilla más? Bueno, no estamos autorizados a... Tenía que preguntar, ¿no? Y a mí me llama, bueno, no sé, supongo que lo habrán preguntado un montón, pero cuando ves tantas cosas, tantas piececicas y tal, que A mí lo que me encanta es abrir una caja y decir, olor a juego nuevo, ¿qué es lo que trae? A ver, esto, tal, tal. Todos los componentes, todas las polémicas esas que hay siempre de, wow, yo mando las cartas a China, pero las alemanas son más, son mejores y tal. ¿Cómo lo habéis solucionado? Pues, Miguel. No, que, eso eres tú el que lo ha solucionado, así que. Ah, bueno. La producción va a ser siempre en cualquiera de las condiciones. Lo que pasa es que, bueno, no, todavía no estamos autorizados para decir nada tampoco, no, pero no, bueno, es broma. Uh-huh. Todos los materiales y toda la producción va a ser en España. Va a ser en España porque el juego es 100% español, aunque uno de nosotros tenga que vivir por circunstancias personales en Estados Unidos, pero bueno, si no. Es la democracia de nuestro país, pues también lo producimos aquí. Felicitamos por ello, desde no, luego. No os preocupéis, entendemos. Nosotros hemos estado 3 meses en París. Se me da. Y no descartamos irnos a como, a donde sea. Como dice, sí. A Alemania. A Alemania, sí. No, pero es cierto, les comentábamos antes de la entrevista que Carlos no estaba todavía cuando estábamos, o sea, comentábamos a Miguel que Gwen es... proyecto de neurocientífica. Entonces, pues entendemos el tema de la investigación y salirse. Sí, ya sabéis de lo que es, lo de la vida del emigrante. Sí. Científico emigrante, sí. Pero bueno, pues genial. De hecho, aplaudimos eso, que hayáis buscado el modo de fabricarlo aquí. También, pues vamos, ya independientemente de eso, al final de los materiales exactos, pues con los estrés al que se alcancen y tal. Pues eso tiene que ser todavía mucho más esfuerzo, ¿no? ¿Hacerlo en España? Sí. La gente dice que cuando se mueven, lo he escuchado alguna vez, cuando se mueven acaban encontrando empresas en España que hacen este tipo de cosas. A lo mejor es desconocimiento de los que estamos fuera del tema de los juegos. ¿Vosotros qué nos podéis comentar cómo ha sido? Nosotros somos unos nuevos también de esto de hacer juegos, si te soy sincero. Nosotros, bueno, por otras razones teníamos algo de... Yo tenía algo de experiencia con imprenta y demás, porque bueno, me meto en muchos líos distintos, o me he metido en muchos líos a lo largo de mi vida, y en uno de esos líos pues he tenido relación y escarceos con el mundo de la imprenta. Y bueno, hay imprentas que, bueno, pues, en definitiva un juego no deja de ser papel, cartón y tinta, ¿no? Al final, y bueno, aparte de si hay piezas plásticas y demás, pero la mayor parte al final se puede hacer en una imprenta. Entonces, bueno, pues eso era lo único que conocíamos, pero bueno, luego al final también hay gente que contacta con nosotros, porque al final el juego, pues como habéis dicho, ha tenido cierto tirón y cierta repercusión, entonces también se te acerca gente que son profesionales realmente de la producción de juegos y demás, y están en España. Entonces, bueno, pues a nosotros nos resulta muy interesante que mientras que podamos sacarlo adelante y que salgan las cuentas, que se pueda tener ese juego en las casas de aquellos que han confiado, que es lo que realmente a nosotros nos mola de la idea, porque evidentemente ninguno de los tres piensa en hacerse rico con Democracia. No. Ni bueno, con el podcast. Claro, es que decir. Porque hay algunas veces que decían, no hace cuánto, y te hablan el dinero, porque claro, tal, 15.000. No, mira, créeme, si te pones a hacer cuentas, te darás cuenta de realmente vamos a seguir siendo pobres después de Democracia, y que esto al final es casi una cosa de... Es más, estamos más cercanos a ponerle dinero al juego que a ganar dinero con el juego. A ganar dinero con él. Sí, pero es el orgullo de decir, he hecho un juego y a la gente le gusta. Claro. Digo, la producción de juegos a pequeña escala que se nota que es mucho más cara que hacer 1.000 o 2.000 ejemplares. Uh-huh. Y eso hace que el presupuesto lo hemos tenido que ajustar, nos ha costado, vamos, sudor y lágrimas. Bueno, son la gente, las editoriales españolas, cuando dicen que sacan 1.000 y se quejan de, pues, si es que estuviéramos en Alemania y pudiéramos sacar 10.000 sería todavía más barato, pues claro. Ya me imagino que lo vuestro tiene que ser. Sí, pero eso yo no entiendo de, por ejemplo, por cómo Queen se mete en crowdfunding. Porque no tienen vergüenza ninguna. Vale. Los de Queen Game, no sé si vosotros. No sé. Bueno, una editorial. Ya está, una de las editoriales más grandes que está, el tema de Kickstarter lo tiene. Es raro que no tenga una campaña sacada cuando ellos tienen medios económicos para no tener que recurrir a este tipo de cosas. Pues sí, que al final realmente, y vamos, si utilizas Kickstarter también, que tengo, hemos conocido que han hecho, no tiene nada que ver con juegos de mesa, pero se han hecho proyectos, claro, realmente solo la comunidad de Kickstarter ya te da una difusión gratuita que te costaría mucho tenerlo. Te cuenta que hay proyectos de Kickstarter que solo se financian con la propia comunidad de Kickstarter. E incluso hay gente que ha liderado proyectos que te ha dicho, no, mira, es que nosotros, yo al final no he utilizado ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social, ni ningún newsletter que yo tuviera con una base de datos de gente interesada, es que simplemente es ponerlo allí y el propio newsletter de Kickstarter más toda la maraña de páginas web que se alimentan de Kickstarter, y al final te trae un montón de gente. Entonces, claro, es una maniobra muy inteligente por su parte, porque aprovechan al final el trampolín de Kickstarter para y se lo ahorran ellos. Sí, sí. Sí, vamos, que vosotros estáis con uno con el móvil, con el Twitter, el otro con la página de gestión de Verkami y todo eso para que no se escape nadie, tal, tal, tal, y tiene que ser más complicado. Y a ellos les sale casi en automático. Sí, la verdad es que eso de Kickstarter suena... Sí, sí, sí, pero no, es que se estaban hablando entre ellos y querían decir cosas, decía, hablar. No, no, que básicamente nosotros tenemos todas esas herramientas y luego el WhatsApp al lado diciendo, ¿y ya has visto esto? ¿No has visto todo esto? ¿No? Contesta tú adentro, no sé cuánto, tal. Y entonces, claro, volviéndonos un poquito locos, pero... Luego pero lo vais. Sí, es divertido, es divertido. Lo que pasa es que, sí, evidentemente, tienen que... Que esto es divertido y es muy bonito y la verdad es que nos estamos pasando muy bien, pero también requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, quiero decir, que tampoco es una cosa de dar un mensaje de a lanzarse, venga todos a hacer un crowdfunding porque todo eso es maravilloso, ¿no? O sea, así que sepa que son 40 días, vamos, estos son ya mis segundos 40 días que yo, o sea, yo dije por activa y por pasiva después de cerrar Feliz Invisible que no iba a hacer un crowdfunding en mi vida y un año, prácticamente un año clavado después empezó el segundo, o sea que es verdad que y al final creo que veréis el crowdfunding que es como tener otro curro y yo bueno, será para tanto, venga hombre, pues no veas si tenía razón. Claro, es que esto, tú te levantas, te acuestas, comes y todo lo que haces pensando en democracia y en cómo poder hacerlo, en cómo llegar y claro, y como tú además tienes, claro, tú estás mirando como un loco la paginita web, ay, uno más, venga, uno, bueno, pero llevamos poco, hay que hacer, ¿qué estamos haciendo mal? Intentando analizar todas las estadísticas posibles de dónde viene el tráfico, por dónde tenemos que empujar y bueno, pues es un trabajo, sin duda. Hablabais antes que alguna empresa para el tema de los componentes se han puesto en contacto. Sí, el fabricante para la producción. ¿Pensáis o se ha puesto en contacto alguna editorial del circuito convencional? Sí, en su momento tuvimos contacto con alguna editorial, así una relativamente grande, y la verdad es que les enseñamos el juego y les gustó. Y la verdad es que nos felicitaron, decían que tenía muy buena pinta y que tenía mucho potencial, pero luego a la hora de la verdad decían que hacer una tirada de menos de 2.000 que no salía rentable por la cantidad de componentes que tenía, ajá, que era mucho entre fichas, tablero, cartas y demás, pues sí. que o hacían 2.000 ejemplares o no funcionaba la cosa. Y claro, no les convenció el riesgo. Ajá. Vaya parrilla. Bueno. Y luego también algunas de ellas tienen ya cerrados la salida de juegos y los lanzamientos. Sí, además durante, es eso, sí. Durante 2 años a lo mejor. Entonces, realmente, lanzar democracia dentro de 2 o 3 años puede que todavía sea un buen momento o puede que ya realmente a lo mejor no tenga el sentido que quizás sí tiene ahora. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues nos aventuramos. Un día ya pues dijimos, mira, para adelante. Le dije, señores, vamos para adelante. Ya, yo que había renegado el crowdfunding, le empujé y le dije, venga, vamos para adelante y vamos a lanzarnos que lo vamos a conseguir. Supongo que si una vez editado se vuelven a poner en contacto, bueno, pues, hombre, ya vosotros, ya, no sé, supongo que lo volveríais a plantear, en fin, no sé, vosotros. Sí, sí, eso, eso tendríamos que verlo, claro. Claro, sería hablarlo y ver cómo evoluciona, sin duda, es como... Si de pronto, pues, después de terminar la producción, pues, una nueva edición o algo como, pues, porque hay de pronto un nuevo empuje y mucha gente, o una vez que ya sale y la gente lo quiere, pues, ver qué hacemos. Pues, hacemos otro crowdfunding y ya está. Democracia 2. Claro, democracia aún más real. Aún más. Como antidisturbio. Claro, claro. Ya todo lo que faltaba ahora os lo hemos metido. Ya está. Democracia versión República Bananera. Ah, no, que seguimos aquí. Ya estamos aquí. Democracia europea. Me estaba acordando del juego, no sé si lo habéis conocido, el que viene la Troika. Hemos oído hablar, claro, y de hecho cuando salió nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, ¡ah! Pero no Vamos, por dónde va, me he no acordado ahora, excusa. me he acordado ahora porque en principio fue un juego que salió en Portugal y luego Devir, por ejemplo, lo adaptó a España. Digamos, en fin, adaptaba un poco las La ilustraciones, caricatura. sí, un poquitillo lo personalizaba. Pero es Entonces, súper complicado de entender las reglas. bueno, sí, ¿Sí? sí, ahora comentaré las virtudes o no del juego este, pero más bien empezaba por eso, porque a lo mejor vuestra idea es una idea que es adaptable a largo plazo a otros países. Cada país tiene su idiosincrasia y lo mismo puede llegar el día que os encontréis que, mira, Sí, no, de hecho ya pues algunos sí. han comentado, ¿no? Incluso gente de Italia y gente de otros países me han comentado hacer una versión. La versión oficial de democracia es, vamos a hacer el primero. Sí, claro. Sí, exactamente. Y luego vemos, pero vamos, evidentemente nosotros estaríamos encantados porque sí que adaptando evidentemente el mapa, el tablero del juego y bueno, y algunas cosas que son más propias a lo mejor, algún tipo de comportamiento, algún tipo de, pues de Sí, tipo de habría que actuación. reajustar, sí. Claro, pues sería adaptarlo a ese país, pues yo qué sé, porque a lo mejor pues en Italia pues habría que meter el poder del medio de comunicación como Berlusconi, ¿no? O como esa subida al poder, es, claro, escándalo, ahí está, escándalo en chalet, fiestas de chalet y cosas de ese tipo, Sí. que a lo mejor aquí pues no tenemos de eso, aunque tengamos de otras cosas. Claro. Entonces realmente no sería difícil adaptarlo y sería muy divertido también, no tendría ningún problema, vamos, en adaptar a distintos países, Hombre, ¿verdad? habría que pensar muy bien cómo hacerlo, porque claro, otros países tienen un número de circunscripciones electorales diferente al nuestro, ¿no? En la versión española hay 17. Si lo adaptáramos a Estados Unidos, por ejemplo, que hay 50, pues habría que ver cómo reajustar todos los parámetros del juego para reequilibrarlo otra vez. Pero se puede hacer, eso Podemos. posible es, podemos. Además, allí sí que es súper bipartidista, o sea que. Sí, además tendrían. Sí, allí funcionaría, yo creo. Allí. Allí todos los Pero allí juegos. probablemente sería a 2, a 4 y a 6. Y claro, tendrían que ser dos Todos. partidos y tener uno por partido, dos o tres por partido y que tuvieran su primaria o alguna historia de esas. Tendrían que verse. En fin, yo dejo la idea ahí, ¿eh? Está bien. Y no, nosotros, lo de la entrevista ha sido por el foro de Darkstone y Sí, eso. que nos comentaron que habíais contactado con ellos, en fin, que está Y ahí. vimos que habíais Sí, hecho sí, sí. muchas entrevistas y muchas cosas, habíais aparecido en muchos sitios. Así que decid lo que queráis que nunca os hayan preguntado en vuestro momento. Exacto, a partir de ahora Hombre, tenéis micrófono libre. se está implicando mucho Sergio, el administrador de Darkstone. La verdad es que le estamos muy agradecidos porque se está implicando mucho con la campaña, aunque Me salga está ayudando adelante. un montón. Sí, Sí, es se muy está moviendo, el majo. hombre se está Pues moviendo un montón. sí, pues dijo, pues vosotros tenéis un podcast, pues podéis entrevistar a esto y a esto y a esto. Y nosotros, no me entrevista nunca nadie, pero. Da igual, venga. Bueno, pues Claro. aquí nos lanzamos. Claro que sí. Nosotros nunca habíamos hecho un juego y mira dónde estamos. Sí. Pues esto fue porque estábamos en París, imaginaos, con una beca de formación de investigador español en París. Mola. Y dice, ¿Cuánto salíamos a la calle? ajá. Sí, me lo puedo Y llegó imaginar, sí. una tarde del laboratorio y dice, mira, he pensado que vamos a hacer un podcast, o sea que mira, aquí estamos. Y ahí empezó todo. Qué bueno. Pero, pues no, ya en serio, pues eso, nos gustaría que todo, pues lo que queráis comentar del juego, de la campaña, de animar a la gente, pues Sí, que. porque lo típico de, ¿qué queréis Sí, decir para que que compre el pueden. juego? Vaya a decir, jo, no sé, tal, tal, dilo tú, no, es que queda feo. Decidlo. Decidlo, qué diablo. Hombre, que Democracia es el juego de mesa de la marca España y que, bueno, que si les gusta la idea, pues que ahí estamos en Berkami, que uno nunca sabe hasta qué punto puede ser capaz de cualquier cosa con llegar al poder y con democracia, pues lo pueden descubrir, además de echarse unas risas. Y Y además. bueno, yo le diría que entendemos que no haya ido a votar el domingo electoral, pero no entenderemos nunca que no nos ayude a sacar este juego adelante, que puede dar tanto divertimento y tantas risas a tanta gente. O sea, esto es está muy cercano a hacer algo, una ayuda, es didáctico. El proyecto realmente al final debería de acabar jugándose a democracia en las escuelas para enseñar Sí, didáctica de política. exactamente. Pues mira, nuestros futuros políticos deberían jugar a democracia. Claro. O incluso en las facultades de política. Claro, las posibilidades son infinitas. Nosotros tenemos un testeador Yo sí que estaba lo estabas pensando, pensando en sí él, estaba ¿no? pensando, digo, a ver, yo tengo claro que a esta campaña no subimos, eso ya os lo digo. No habéis convencido. Sí, Ole, estamos. ole. El dedo fácil. Estamos. No, no digas eso porque entonces no es que nos convenzan por su calidad, es que tenemos el dedo fácil. No, porque tiene el No, dedo porque fácil son súper. para el de 80 euros, para el del varón, para eso es el dedo fácil, Pues son súper majas, nos estamos pasando súper bien Y lo que hemos visto nos ha gustado y la verdad es que el y somos juego devoradores de juegos. tiene muy buena pinta. Pero además tenemos un amigo que es politólogo de ciencias políticas y es que me veo jugando con él y que, vamos, lo va a Y gozar desde el minuto uno, de lo estoy hecho, viendo. nosotros lo hemos enganchado a él porque veía el juego y decía, bueno, tal, a través de enseñarle que hay juegos basados en política. Y entonces que se le fue la pinza. Si es Pues que si no, no. era. Hay que saber tocar la tecla adecuada, ¿no? Sí. Y nos llama un día y dice, ¿sabéis que hay uno que se llama Carrera hacia la Casa Blanca de 1963? Que es de Kennedy. Y todo, sí, pues regalamos el. Bueno, su novia le regaló el director de campaña de 2008 porque sea más actual. No, no, ella se había ido a. A buscar Que tengo todo. la biografía de Kennedy, no veas cómo me mola. O No, sea pues la que. gente que. Vamos, aparte de poder recrear el tema de la política en España, toda la gente que guste la política en general, vamos. Y si ya es que ya no es que te gusta, ¿no? La película, es que como está tan imbuida últimamente, es que. De hecho, cuando presentamos el juego en Córdoba, a gente que era jugona, jugona, pues nos habló justo de ese, de la carrera a Casablanca, que en realidad es un juego con muchísima tradición, ¿no? Y mucho Sí. éxito de mucho tiempo. Y bueno, y que en algunas cosas pues le daba la misma sensación, ¿no? Se había divertido igual que con ese juego. Entonces, bueno, pues realmente es un piropazo muy, Ostras. muy friki, pero muy, muy válido para nosotros en ese momento. Pero muy buena señal, Si sí. tenéis muchos índices de medición de que lo vayáis a conseguir, vaya. Sí. Nosotros A ver. estamos muy optimistas y muy contentos porque, Sí, bueno, confiamos en que sí lo lograremos. porque lo que dicen, ¿no? los expertos, ¿no? En esto del crowdfunding y la experiencia es que las rectas finales pues suele haber también un tirón de eso, de gente que ya, pues como ve que se acerca, no quiere perdérselo, porque somos españoles también para esto y dejamos las cosas para el último día, porque también la propia gente ya hay, a lo tonto ya hay 270 personas que ya han confiado. Entonces, todo el que ha confiado, en realidad ya lo quiere. Ha estado durante 30, 40 de días, dependiendo de cuándo lo haya hecho la aportación, ha estado viendo cómo va, fijándose. Entonces, realmente al final ellos también nos ayudan a animar y a difundir que esto se consiga. Entonces, eso yo al final, en teoría, bueno, pues debe haber un pico que nosotros sobre todo esperamos llegar al stretch goal de la urna, Sí, porque es por supuesto. que no, tenemos muchas Porque ganas de esa urna. queremos, claro. Es que queremos esa Patimos. urna, o Estamos sea. locos con la urna. Y realmente, si no conseguimos nosotros tampoco, nuestras copias tampoco tendrán urna, porque no se pueden hacer tres urnas. Claro. Entonces, por favor, ayudadnos a tener urnas. Sí, Eso es no lo que nunca queremos hemos urnas hecho, por favor. tristes. Eso Queremos sería. urnas Sí, sí, sí. electorales. Nunca pensé que iba a pedir urnas electorales en mi vida, pero quiero urnas electorales. Que sean súper graciosas. Sí, la verdad que sí, están muy chulas. Pues sí, eso, que entren en Berkami y nos busquen democracia con un euro en lugar de una E y que queremos conseguir la urna. Sí, además que es fácil buscarlo incluso en Google. Vamos, democracia, juego de mesa y aparecéis. Que, También. si a la gente le cuesta. Estamos en los destacados de Berkami también, debemos de estar por ahí en Sí. el banner de arriba, o sea que debe ser fácil encontrarnos y. Pues esto, O sea aquí. que invertí en urnas, por favor. Claro, urnas, queremos urnas. Queremos Es urnas. España necesita urnas. España, señorías, España necesita urnas. Además, es lo más realista a estar cerca de una urna electoral sin estar todo el día pringado en la mesa. Es lo más fácil. Si alguna vez habéis pensado, no, que vienen a darme la notificación, pues ya está, recréalo en tu casa sin Aquí tienes la el urna y el latazo voto. de los interventores. Y ¿habéis visto alguna vez cómo se pelean los interventores en una mesa electoral? Sí. Yo no he tenido la desgracia. Pues sí, eso es de lo más. También es didáctico eso. Bueno, pues hasta aquí llega esta entrevista, este ratillo que hemos echado con los autores de Democracia, Menos con. uno, menos neurocientífico. Bueno, pues el Mira ratillo que ya. hemos echado con Miguel y con Carlos, que os deseamos toda la suerte en estas 2 semanas que Queremos quedan. una, queremos una. Iros con ese mensaje todos, queremos Que una. desde aquí le decimos a todo el mundo que apoye este juego porque tiene muy buena pinta y va a ser muchos ratos de diversión para todo el que lo adquiera. Y ya está, que ánimo. Oye, pues muchas gracias a vosotros y de verdad por toda la, o sea, por apoyarnos y la difusión del proyecto y esperemos conseguirlo. Lo conseguiréis, seguro. Crucemos Y que todo el que haya participado en la campaña, que le dé la brasa a sus conocidos para que también dedos. Eso. participe. Muy Efectivamente, bien. efectivamente. Que todavía podemos conseguirlo. Muchas gracias. Muchas A gracias. Un abrazo. vosotros. Un abrazo. Chao. Chao. Adiós. Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy es relativo al conocimiento de los gustos y preferencias de tus invitados. Cuando una sesión de juego se organice en tu casa, intenta pensar en las cosas que le gustan a la gente que viene o los juegos que les puede apetecer jugar. No solo porque esté tu colección a mano, pierdas un poco la referencia de que tiene que ser el gusto de todos la sesión de juego. Intenta darle cabida a tus juegos y a los que traigan los demás. Esto, bueno, cada grupo se organiza de algún modo, o una cadena de correo antes para organizar lo que se vaya a jugar, o cada uno trae alguno y se intenta que por lo menos se juegue a uno de cada uno de los jugadores que han venido. En fin, intentemos eso, pensar en los demás y que al final el grupo de juegos que se hayan escogido sea un grupo ecléctico y a gusto del conjunto del grupo. El jugón en la tierra. Sí, Wenguibar, Tengo un tipo de jugador. ¿tienes un tipo de jugador? Bueno, pues el próximo tipo de jugador viene patrocinado por Wenguibar. ¡Cha-chan! Bueno, Wenguibar, háblanos de ese tipo de jugador. El jugador del que voy a hablar es el jugador Ojo de Halcón. ¿El jugador Ojo de Halcón? Sí, o llámalo Gran Hermano si quieres, o llámalo Master of the Puppets. Me llaman. Oye, bueno, ya sigues tú con la sección y yo ya otro día así eso. Venga, gente, hasta luego. El jugador que tiene la habilidad de controlarlo todo, no solo su juego ni el juego del jugador que le sigue para no ser un jugador facilitado, sino que controla todo el árbol de jugadas posibles. Si aquel hace esto y aquel hace el de aquello, yo voy a conseguir eso, pero me conviene, pero a él no. O sea, algo que da mucho en los Eurogames, que es verdad, Cierto. y que se debería hacer para una mayor satisfacción y experiencia del juego, pero que muchos jugadores, por no tener ese entrenamiento en jugar, por no dedicarse a una profesión que les lleve a tener ese tipo de planificación, o porque realmente son jugones to be, no pueden hacerlo. Cierto. Bien, y ahora llegamos a la segunda parte, cuando el jugador Ojo de Halcón se convierte en el jugador Master of the Muppets. Cuando está acabando la partida y alguno de los jugadores que no es Ojo de Halcón está teniendo un momento de análisis parálisis, el jugador Ojo de Halcón, aka Skydan, se convierte en el jugador Master of the Muppets. Y entonces, con la mejor de sus voces, se acerca al jugador y le dice: Mira, yo, si yo fuera tú, yo cogería esa acción. Con una cara de inocente. Esa acción te va a reportar muchos puntos y evita que aquel haga esa acción y lo retrase y te acerque a ti. También conocido como jugador come orejas. Claro, yo le digo eso y ya porque me conocen. Pero. Y hay otros jugadores que no llegan al nivel de Ojo de Halcón y dicen, ¡pero no le hagan caso! A ver, cuando yo recomiendo esas jugadas son buenas para ese jugador. Pero también suelen ser buenas para ti. Claro, yo procuro que, a ver, si ese jugador gana 10 puntos de victoria, esa jugada me deja a mí en la condición de que yo gane unos cuantos también después. A lo mejor, y de hecho intento convencerle después que, no, hombre, es buena para mí, pero no tanto. Tú te vas a llevar 10 puntos, yo me voy a llevar 6. Claro, que si no hace esa y hace otra, probablemente lo que sea es que yo vaya a perder puntos de victoria. Qué desinteresado eres, Skydon. Pero si él va a tener más beneficio que yo. Por lo menos en esa jugada. Bueno, pues sí, yo soy mucho Ojo de Halcón porque siempre me gusta tener eso, ir viendo lo que hace todo el mundo, tener controlado, saber cómo evitar que alguien se despegue y porque acabo cayendo en el Master of Map. También es cierto que eso lo hago no soy un master of mappers maligno, o sea, que al que intento mapetear, al que intento utilizar como mi pequeña marioneta en mis manos, pues intento que el hombre saque beneficio. No quiero hundirlo en la... Pero eso lo utilizo como una estrategia para no llevarme yo un castigo y llevarme un beneficio. Eso lo admito. Así soy yo. Y así se lo ha contado. Encuentros en el tercer turno. Te gana por cuatro. Bueno, hoy en Encuentros en el tercer turno vamos a hablar de una cosa que hacemos en los juegos que finalizan cuando uno de los jugadores alcanza una puntuación concreta. Uh-huh. Esta es una cosa que hacemos y que empezamos a hacerla en Quarrior. ¡Quarriors! El Quarriors, el tablero llega a 20 o a 25 puntos dependiendo de la expansión. Uh-huh. Y una cosa muy típica es que tenemos un combo siempre en el último turno que hace que superemos esa puntuación máxima. Y claro, no es que llevemos a nuestro token indicador de puntos hasta esa casilla. No, eso no mola, eso es aburrido. Sino que para aumentar la humillación a nuestro rival, lo que hacemos es prolongar el tablero imaginariamente dando sucesivos golpecitos en la mesa y contando los puntos hasta llegar a la puntuación que hemos logrado con ese combo. De hecho, una cosa que pasa es que esos saltitos que vamos dando sobre la mesa en esas casillas también como que se van estirando. Entre saltito y saltito vas como que recorriendo cada vez más espacio. Como que para que parezca que la humillación es aún mayor todavía. Y a eso lo llamamos puntos de fantasmeo. Exacto, porque nos hemos quedado sin tablero. Como si el tablero fuera un tablero fantasma y bueno, pues ese fantasmeo... Y tú seas un fantasma. Lo usas para humillar a... Otros dirían que es el humillality del rival. Bueno, pues esto es una cosa que nos pasa en otros juegos cuando también son a puntos concretos. Bueno, ya está bien, ¿no? Un Lannister siempre paga sus deudas. Pues hoy en Un Lannister siempre paga sus deudas. Vamos a pagar la que tenemos con... Ymisud. Que nos vio jugando al Soluna. Bueno, vio la caja. Vale, vio la... Y vamos a jugar. ¡El apuntador! ¡Turururú! ¿Y qué más pasó? ¿Co-hosting? No le ha sentado bien la Wincracia, ¿eh? No, por bueno. Mucho que él diga. Sí, sí, yo ya lo sabía. Bueno, centrémonos. Hablamos de Ymisud. ¡Hola, Ymisud! ¡Hola, Ymisud! Bueno, pues Soluna es un jueguecillo que nos hicimos con él hace no mucho. Es de Bruno Feiduti, para dos jugadores. Y creo recordar que de 7 años en adelante y 10 minutos de juego. Son piececitas de madera, con luna, estrella y soles, es muy calesi. Y cuando... y cuando ganas una ronda, pues te llevas una estrellita. ¿De madera? También. Como si estuviera en la guardia. ¡Una estrellita, bonito! ¿De esas que eran pegatinas? Sí, bueno, yo nunca las tuve, pero... No, yo tampoco. Todo el mundo dice que la guardia te dan estrellitas. Esas cosas existían, ¿no? Bueno. No lo sé. Bueno, pues el juego es muy sencillo. Se arrojan, se tiran 12 piezas redondas sobre la mesa. Esas piezas redondas por unos lados tienen tres símbolos distintos. O soles o luna. Cuatro, cierto. O soles, luna, estrella o estrella fugaz. Por un lado y por el otro no tienen el mismo. Entonces se arrojan sobre la mesa y se trata de jugar alternativamente apilándolas. Se puede apilar según dos opciones. O coges dos pilas que tengan la misma altura y las apilas en forma de una sola pila. O coges dos pilas que el símbolo superior sea el mismo. Y el jugador que no puede mover es el que pierde. Sí. Y bueno, pues es rapidísimo, muy, muy sencillito. Y bueno, pues el que gana se lleva, como hemos dicho, una estrellita de madera. Y se puede jugar a... Se supone que es al mejor de 7. Y bueno, nosotros afortunadamente tenemos... Nos venían 9 estrellitas, o sea que jugamos al mejor de 9. Pero lo gracioso es que si buscas el juego en internet, es una lotería el número de estrellitas que te vienen en la caja. Hay gente que viene a 10, otros a las 7. Lo más común creo que he leído que es las 9. Y es una reimplementación de un juego clásico que es el Babylon. Ah. Pero el Babylon tenía la misma... ¿Símbolo? Símbolo, perdón. Por cada lado de las monedas. Está todo bien redondo. Y hacemos rapidito. Sí, es muy sencillito. También... Es que es muy bonito porque es que están como grabadas. Sí, no es solo que estén pintadas, tienen un poquito de relieve las figuras. Sí, y entonces... están con pintura metalizada, el sol es dorado. Y o plateado o dorado. Me encanta, es súper bonito. Sí, es muy, muy, muy, muy visual. Parece que estamos en una racha de hacernos con jueguecillos, además de los típicos juegos maduros, pero hacernos con algunos jueguecillos así cortos, breves, para dos. Sí, para es que últimamente no tenemos tiempo de muchas cosas. Muchas veces. Ni de ver a mucha gente. Uy, qué morrico está poniendo la pobre ahora mismo. Sí, así que tenemos que jugar. A lo que se puede. Un plus que añade además este jueguecillo es que trae una bolsa de transporte. Sí. Es un juego con caja muy pequeña, pero además, pues al tener la bolsita esta. Si en algún momento lo quieres llevar en pues, un bolsillo o donde sea, pues mejor. Y es muy baratico. Sí, también. Yo creo que nos llegó a 7 euros o algo así. Sí, también es que estaba un poco de descuento en donde fuera. Pero bueno, sí. Miradlo, que si queréis, creo que este juego lo hemos dicho en otra grabación que hemos hecho o lo escucharéis en otra sección que hemos hecho. Es un juego como... Si vas a jugar con alguien que no es muy jugón o para iniciar una sesión, pues esto es para ir calentando, es genial. Sí, pero sin embargo, aunque me venga un poco fuera de... Si tuviera que escoger un juego de este estilo para alguien no jugón, ¿sí? Hay un problema, porque este es visualmente muy atractivo. Sí. Aunque depende de si alguien relaciona la madera con lo antiguo, que pues entonces se le puede echar para atrás. Le puede parecer viejuno el que no estemos metidos en los juegos, vale. Pero creo que me lo he pasado mejor jugando a loquilla. ¿Sí? Vale, no, esa es tu impresión, vale. Entre los juegos similares que estamos entrenando... ¿Será porque estaba muy cansada y las he perdido todas esta vez? Todas. He perdido todo al sol una hoy. Sí. Ha sido una racha de que, venga, he ganado un poquito a loquilla y después he ido ganándome. Pero bueno, mirad las fotos porque es muy visual, de verdad. Quería aprovechar también que... Esta es la sección adecuada, tal vez, para mandar un saludo. ¿Tú qué Lannister eres? Pues no lo sé, ¿cuál quieres? Yo no soy Lannister. No, porque si hay una chica Lannister y me parece muy mala. Tampoco muchas opciones Lannister son buenas. Bueno, vamos a obviarlo. En fin, la cosa es que el otro día... una chica Lannister de la trama principal, pero ya está. Como decía el otro día en el foro de Darkstone, bueno, pues estaban preguntando por podcast que la gente conociera y eso, y Gambito pues comentó que le gustaba escucharnos y lo recomendaba y eso. Entonces, pues nada, no puedo más que mandarle un saludo de aquí. ¡Hola, Gambito! Y darle las gracias tanto por la recomendación que hizo como por escucharnos. Y tiene un nick muy chulo, a mí me gusta Gambito. ¿Sabes que el nuevo Gambito es Tatum? No, era Taylor Kish y lo hacía súper bien. Sí, la verdad es que daba el pego, el aspecto que tenía, pero bueno, pensaba que también el Tatum te alegraría, ¿sabes? No, el Tatum es un orejón para hacer Gambito. Bueno, cuando le pongas el sombrero... Pero es que el otro es que... Sí, el era fisiológicamente la imagen que tenemos todos de Gambito. ¡No! Bueno, pues nada, vale, pensaba que iba a ser una buena noticia, de todos modos, pues si nada. Si no conocéis a Taylor Kitsch, ve Friday Night Live, es una serie que está súper guay. Sí. Pues nada, de todo modo que mandamos desde aquí saludos a Gambito. Sí, a todo el foro Darkstone. Y muchas gracias. Último turno. Pues este ha sido el episodio 8. Ha sido un poco distinto a los demás. Bueno, siempre tenemos algo distinto, pues intentamos. Y una sección nueva. Siempre, en esta sección nueva, sí, la entrevista. En la entrevista de la sección nueva. No os preocupéis, que en el próximo, en principio, no hay secciones nuevas. Bueno, hay una reseña dedicada o algo así que tendremos sí, que poner el nombre. Sí, pero pondremos reseña. Pero lo pondremos como reseña normal. Esta vez no ha habido reflexiones de jugones y eso porque ya hemos pensado que se nos iba de tiempo y... Por hacerle el favor, ¿no? Que también lo pasamos bien hablando con Carlos y con Miguel. Sí. Y entonces grabamos tanto que hemos decidido no meter una reseña como tal ni un reflexiones de jugones. Y centrarnos en la entrevista. Y centrarnos en ello. Sí, efectivamente. Esperamos que como decíamos perdonéis. Al principio, que perdonáis cualquier cosa rarilla, que como si siempre... Si echáis de menos el otro formato. Sí, bueno, si echáis de menos algo, que como siempre os pedimos vuestra opinión, pues que cualquier cosa que deseéis decirnos, que nos la digáis por los canales habituales, os paso el apuntador que lo recuerde a todos, por favor. Eso ha sido resquemor, pero vamos. Ha llegado el resco moroso. Esto no es democrático, ¿eh? Bueno, ¿votamos? Esto es bastante bipartidista. Madre mía. Bueno. Mario, te odio, tienes que volver. Que Godzilla invadió Las Vegas, hombre, vente de ahí. Bueno, esa, no hubiera gustado haber contado un ratillo con Marius, pero ha estado disfrutando de 2 semanas por Estados Unidos, haciendo, como él decía, en este viaje quemo las naves. Bueno, estamos. Envidia cochina. Estamos deseando verlo y que participe en el próximo episodio en algún momentillo. Bueno, que seguimos teniendo la página en el mismo hosting, pero ya tenemos los 2 dominios, en otrojuegomas.es y otrojuegomas.com. ¡Ja! Es que Aidan fue más rápido que vosotros y lo compró. Ahora se ha visto ya lo que me faltaba. Llego a perder el dominio y me cae una. Y nada, escribirnos a través de otrojuegomas@inbox.com. También tenéis en la página web, en la pestaña de feedback, un formulario con el que podéis contactarnos con nosotros. En Twitter, que lo miramos bastante, que es Otro Juego Más. La cuenta de Facebook. La cuenta de Facebook, que también es Otro Juego Más. El Pinterest. Sí, el Pinterest, que no lo tengo actualizado y dije que lo iba a actualizar, que también es Otro Juego Más. Nos y... hacemos un LinkedIn. Bueno, ¿alguien quiere contratarnos? Y... Oye, a mí esto me gusta más que hacer lo que hago. Bueno, no, sí, no. Es más satisfactorio normalmente. Me han dicho que hay este punto de inflexión antes de terminar la tesis. En el que está a punto de matar a tu jefe. Y dejarlo todo. Bueno, pues nada, esperemos que este dolor y sufrimiento sea un buen paso realmente. En fin, que acabamos el último turno diciendo que eso, que en el próximo episodio reseñaremos... ¡Sí! Nos ha llegado un paquetito con una cajita con los mazos nórdicos y japoneses. Así que esperemos que ya sabéis que estamos hablando de Guerra de Mitos. Exacto, reseñaremos Guerra de Mitos, que se han puesto en contacto con nosotros. Nos ¡qué ilusión nos hace! Nos ha hecho mucha ilusión. ¡No oye gente! Oh, ¡madre mía! Bueno, entonces nos ha encantado y estamos empapándonos del sistema. Jugaremos unas cuantas partidas y os hablaremos en el próximo episodio, entre otras cosas, pero por lo pronto ya sabemos que hablaremos de Guerra de Mitos. Sí, para hacer una reseña, como es algo que ya hemos jugado bastantes veces, pues... Excelente. Pues no solo nos quedaremos en los mazos básicos preconfigurados que se pueden encontrar, sino que intentaremos sacarle más vidilla y esas cosillas y hablaros de todo eso, ¿vale? Sí, y un saludo a Carlos, Miguel y Raúl de Democracia. Que haremos la urna y que estuvo genial hablar con ellos. Sí, la verdad es que fue un placer. La pena es que cortamos cuando ya hemos terminado la entrevista y ya empezamos a soltarnos, vamos, ellos más sobre todo y... Si hubiéramos sido un poco rastrerillo. ¡Qué gracia! Si hubiéramos sido un poco rastrerillo y hubiéramos dejado realmente el sistema grabando, esos minutos que hubo de complicidad y que se soltaron, vamos, fueron geniales cuando se echaban en cara, sí, con mucha gracia, puñalada. Pues tú te acuerdas de aquella partida, pues sí, porque tú eres de tal tipo. Sí, estuvo genial. Pero bueno, aún así, esperamos que hayáis disfrutado de lo grabado. Nada, nos vemos muy pronto. Muy bien, me quedo montando. Sí, bueno, yo intenté quedarme con ella un rato, pero creo que... A la camita. ya. Venga, hasta luego a todos. Esto es todo por hoy.